Singapur. El microondas. Podcast. ¡Recombustión! Recombustión. Así es, con un grito empezamos porque, como sabéis, venimos algunos, que de algunas fiestas como las de Económica. ¡Ay, qué buenas son! Muy, muy rojo que vamos. Pero si las fiestas de Económica fueron la semana pasada, Dani. ¡Ay, es verdad, que la cago! Vives en el pasado. Bueno, pero aún le dura la resaca. Siempre. En fin, hola a todos mindangos del mundo y bienvenidos a El Microondas, el programa recombustionante por excelencia y mejor amigo del perro. Es este nuestro flamante capítulo número 12, y en él vamos a tener mucho amor para ti, fiel oyente, que no tiene nada mejor que hacer. Como ya dijimos la semana pasada, la primavera llegaba a la ciudad y a día de hoy estamos ya asaos, ¿eh? ¿Y qué? Pues yo no he visto esa primavera que está tan buena que me dice todo el mundo. Lo tenía escrito antes de verte. Uno asado y otros cocidos. Todos en manga corta quedamos, a excepción de Santi, que ya sabéis que va desnudo. Sí, os quiero. Bueno, vamos a empezar cuanto antes. Hoy, querido telespectador radiofónico, hoy tenemos eso, lo de siempre, pero algo peor. Antes de empezar a presentar a Perdi, que ya me estaba mirando y diciendo ¡empieza! ¡Preséntame! Pues no, espérate. ¡Hola, Perdi! Quería mandar un saludo a Samer, no sé por qué me he acordado, que el otro día me decía, Santi en el coche, que le encantaba eso de escucharnos mientras iba en tren porque se le hacía muy ameno el viaje. Tres programas seguidos que se llegaba. Ojalá coja el tren de nuevo. Solo tres. En fin, un saludo, Samer, y vamos a dar la bienvenida a los zanguangos de hoy. Perdi, a mi izquierda. Hola. Lo que la gente no sabe es que Samer coge siempre el cercanía y se para en la estación más cercana y se vuelve a meter y se vuelve a salir y entrar y salir solo por escucharnos. Sí, cada programa, Samer, eres muy tonto. Cuando termina un programa se baja del tren. Pero lo queremos. Hola, Dani, ¿qué tal? Sí que conoces tú a Samer. Pues nada, bastante bien, bastante emocionado porque se acerca ya el verano, se acercan las vacaciones de primavera y se acerca también el saludo que doy siempre a mi amigo Santi. Hola. Ay, Santi, ¿cómo estás? Estoy muy bien porque la primavera me sienta bien. ¿Eso qué significa? Pues nada, que tengo alergia. Te ha salido un grano ahí cerca. Bueno. Te ha salido un auricular ahí. Sí. Las orejas. Así que, ¿cómo vas? Muy bien. Mal. Que sepas que hoy me encanta, ¿sabes? Vas guapo. Hoy tiene un aroma especial. Guapo colorado. Guapo y bonito. Soy mulata colorada. Escucha, vas atractivo. Se lo va con mi tigre. Bueno, pues… Soy Felipe el triste, ¿eh? Tranquilito. Vamos a empezar a dar paso a las noticias. También tenemos a nuestro amigo Aitor. Aitor, un saludo. Hola. Hola, Aitor. Aitor, ¿cómo ha triunfado la canción de la semana pasada, Aitor? Muchísimo. Eso espero. Muchísimo. Tenemos también la mierda de Ike con algo interesante y tenemos a… Vamos a hablar de los clásicos de Hollywood en Meándose Fuera. ¡Oh, Dios mío! Y vamos a saludar a nuestra invitada de honor que tenemos hoy aquí de público. ¡Hostia, la cerveza! Hola, Lucía. Un saludo. ¡Lucía, guapa! ¡Ay, guapa! Y vamos a dar paso ya a las noticias perdidas. Así que méteme dentro la mano en el culo. Claro que sí. ¡Ole! Madre mía, la hembrao como se ha llenado. Qué bien empiezan noticias perdidas. Estoy vivo, perdí el live. Qué putada que no tengamos una webcam, macho. Para los que no ven o necesitan lentillas o los que no sienten, que sepan. Ese era un guiño a uno. Que sepáis que Perdi acaba de abrirse una de las latas que hoy ha traído Santi en Prow, como no, hoy la ha cagado. Os quiero. ¡En Bo! Casi nos llena todos los botones. Bueno. Perdi, noticias. Hola, Dani. Traigo noticias. ¡Acualas! Noticias riquísimas. Vamos a empezar con la primera, ¿vale? Que por ser la primera se la quiero dedicar a mí. Se burla en Facebook de la muerte de una de sus alumnas. ¡Ay, ay! ¡Qué gilipollique! Christine Rubino, una profesora de matemáticas del Colegio Columbia de Brooklyn, en Nueva York, podría perder su empleo después de que hiciera varios comentarios en Facebook riéndose de la muerte de una de sus alumnas. Me gusta. La fallecida, atención, de 12 años, se había ahogado en el día anterior durante una excursión a la playa con el colegio. Después de ayer, creo que la playa es muy buen lugar para llevar de excursión a los alumnos, se mofó Rubino, que era la profesora. Más o menos. Y después uno de sus contactos le preguntó por Facebook, ¿no le lanzarías un chaleco salvavidas a uno de esos pequeños? No lo haría ni por $1,000,000, contestó ella. Tras estas declaraciones, Rubino fue denunciada por, uno de sus compañeros de trabajo y se encuentra acusada de conducta impropia de una profesora. Oh. Bueno, Dios yo, mío. No se me ocurre ninguna gilipollez para, para esta noticia. Esto es un titular, ¿eh? Lo demás son cuentos. Lo único que se me... Bueno, sí, no, es que, tío, la verdad es que es una putada bastante gorda. Bueno, si la chica suspende en junio, ya sabéis que, es que la profesora le tiene manía, ¿eh? Yo creo que el profesor debería estar castigado contra la pared. ¿Verdad? Oh, oh. Con las orejas de burro. Oh, cacahué. Cacahué es lo mejor siempre que te puedes decir a, sí. A un hombre desnudo. Eso es lo que, bueno, lo que vendría siendo excursiones extremas. Vamos para allá. Next Extreme. One. Viva el Facebook. Risa. Vamos con otra, vamos con otra noticia. Si se enamora, puede morir. Una enfermedad. Lo sabía. Menos mal. Dos que hermanas no enamoran nunca. Dos hermanas sufren de una anomalía al corazón catalogada como ultra rara y que lleva por nombre síndrome del QT largo. ¿QT? Para quienes la padecen, cualquier descarga de adrenalina puede ser fatal. Parece que las dos hermanas, son dos hermanas, como he comentado antes, llevan una rutina bastante cuidadosa que empieza por despertarlas suavemente por las mañanas para que vayan al colegio. Esto es completamente real, ¿eh? Joder, y en clases, los profesores deben avisarles cada vez que esté a punto de sonar la campana para que no se asusten. Y una de las lo que más me gusta son lo que dice Chloe, que es una de las hermanas. Dice, he dado mi primer beso y sobreviví, pero nunca he tenido la tensión de un corazón roto. Espero que cuando a mí me den mi primer beso, me pase igual. Bueno, solamente quiero decir que espero que nadie que haya invertido en Nueva Rumasa tenga esta enfermedad, ¿eh? ¿Te ha gustado, Lucía? Que te pegue con leche. Toma ya. En Rumasa, ahora, en vez de que te pego leche, dicen que te pago leche. Ah, no. No, eso es que me paguen leche. Fíjate tú. El amor es que perjudica la salud, ¿eh? El amor es como una epidemia. La sufren dos gemelas, ¿no? Son dos gemelas, sí, americanas, cómo no. Dice que las chicas no pueden ni ver películas de terror, o sea, como las de, yo qué sé, de Almodóvar. No pueden hacer deporte extremo como jugar al mus viendo una película de terror. O beber bebidas energéticas, como, no sé, como el Red Bull. Entonces, si las gemelas se enamoran entre ellas… Bueno. Si se enamoran entre ellas, es un suicidio colectivo. Claro. Sí, señor. Fraticida. Incestivo. Bueno, venga. Incesto extremo. Siguiente. Asesinatos. Una noticia que me ha gustado porque ninguno de nosotros tenemos 92 años. No. Una mujer de 92 años dispara a su vecino de 53 por negarle un beso. ¡Toma! Helen Stodinger, de 92 años, disparó 4 tiros a su vecino, Dwight Bender, de 53, después de que este la rechazara cuando le pidió un beso. El hombre explicó que su nonagenaria vecina parecía atraída por él desde que se mudó a la vivienda hace unos 6 meses. Le sacaba la basura, esas cosas de vecinos, dice el tío. Supongo que ella pensó que habría algo más. Bueno, esto vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más polémicos de la sociedad americana, ¿verdad, chicos? ¿La facilidad para conseguir armas? No. No. La polémica de sacar desnudo la basura a vecinas de avanzada edad. Por otro lado, este tío no quiso besar a una mujer y ella le pegó 4 tiros. Yo voy a decir una cosa. Si cada vez que me han hecho a mí la cobra me hubieran disparado, ahora tendría más agujeros que la cara de Jordi González. ¡Oh, qué doloroso! Qué buen tío que es. Pues nada, ese era mi chiste, gilipollequi. Qué chulo. ¿Qué os parece esa tontería? Oye, pues, bastante bien, has mezclado la vejez con el amor, con Jordi González. Con mellizos y con Jordi González. Es como algo imposible, lo has conseguido, Verdi. Con Sálvame. Facebook. La noria, tío. ¿A vosotros han disparado alguna vez? A mí una vez. Pero fue en el culo y me hicieron un agujero. Atención, la última. Atrapan a una ladrona por su traje azul. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pero parece una gilipollez, ¿verdad? ¿Por qué? Era un pitufo. Atended a lo que os voy a decir. La policía de Topeka, en Estados Unidos, ha detenido a una mujer de 26 años que robó una tienda vestida en un peculiar traje azul eléctrico con una banda amarilla cruzada. Nada destacable en la noticia si no fuese porque el robo se produjo el día de San Patricio y se identificó a la ladrona fácilmente porque el resto de la gente de la ciudad iba vestida de verde, como mandan los cánones dicho día. Green. Para que se entienda bien aquí en España, que no somos mucho de San Patricio, somos borrego. Más de otras gilipolleces. Que la gente no vaya de verde el día de San Patricio en Estados Unidos es algo bastante raro, ¿no? Algo parecido a ir sobrio el día del bando de la huerta o no sentirse estafado después de ir al cine a ver El Cisne Negro. ¡Te mato! No la vi en el cine, me la descargué, pirata. ¡Toma, Sinde! ¿Quieres David Bravo? La única mujer de azul entre gente verde. Exacto, era bastante sencillo encontrarla. Pero, Verdi, estoy un poco preocupado por ti. ¿Por quién? ¿Has dicho azul metálico? Azul eléctrico. ¿Eléctrico? Azul eléctrico. ¿Eres una mujer? Entonces, si vas los, disfrazado de... Verdad que los hombres solamente distinguimos cuatro colores. Sí. Eso lo he leído por ahí. El azul, Cian, el azul oscuro. El azul oscuro, el azul magenta y el beige. Y el clarico. Es muy ya está. ¿Qué hace sentido de beige aquí hablando? Yo iba a decir que si, si vas de vestido de San Patricio a Pandora, el planeta de los Avatar, que, sí. Y si robas algo también te pillan seguro. Y además que todo el mundo sabe que el azul y el verde no combinan. Mejor no vayas a Pandora el día de San Patricio. Ya confirmado. Mejor no veáis Avatar. Eres una mujer. Muy bien, pues vamos a... Mientras quito esta cerveza aquí. ¡No, que está caliente! Que llenamos los circuitos y hay una explosión aquí en la nave. No pasa nada. Vamos a escuchar uno de esos temitas que nos trae nuestro amigo Aitor Menta. A ver. Esto no es Aitor, esto no es Aitor. No es de Aitor. So. Pero ¿cómo dices hola? Yo te he presentado, hostia. Pero hasta que no vengas de Nueva York, nada. Pues ya has llegado. La confianza da asco. Aitor. Tú sí que das asco. ¿Cómo vas? Oh, mal. Oye, me están diciendo que Santi, tu representante, es el que se está llevando todos los dineros de los contratos y eso. Pero tu manager te está estafando y no te das cuenta. ¿Qué dices? ¿De verdad? Sí. ¿Tú no te das cuenta que Santi cada vez que tú te pones a hablar se va a cobrar? A mí me dicen siempre que entran ganas de hacer pipí. Me siento decepcionado. Pobre Aitor. El mundo de la música tiene esas cosas. ¿Sí? Aitor, ¿qué nos traes hoy? Hoy vienes con música nueva para los oídos. Música novísima. No nos cansamos, sí. Y papérrima. Olé, esa sí que es una palabra que nadie se sabe. No sabe lo que significa papérrima, ¿verdad? Algo que nunca seré yo. Eran unas patatis. Luego les cambiaron el nombre a Risquetos. Nada, yo vengo con una canción muy marchosa, porque yo tengo el ritmo en la sangre. La sangre en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en el bazo. El bazo. Es una canción con una base de Carlos Jean que me ha hecho una canción para mí, solo para mí. Carlos Jean, ¿por qué está en todas partes? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está en todas partes Carlos Jean? Porque está ¿No te das cuenta? Porque es muy gordo. Claro. Bueno, Aitor, cuando quieras. No sé si tengo que pedir disculpas si se escucha una música griega de fondo. Es mi corazón. Hay una fiesta aquí montada de una organización de ciclistas, se ve. Y están de fiesta y de jarana. Ajá. Jarana, sí, de así. Jarana. Pues esta canción. Bueno, Aitor, cuando quieras. Esta canción se llama Excrementen's Day. Ajá. Esto es música de comprar ropa. Para ti, mujer. Vaya día de mierda. Me he levantado con la pierna izquierda. Las sábanas se me han pegado fuerte. Mamá, te juro que eso es pasta de dientes. Me sale todo del revés. Soy el Benjamín Button desde el día de ayer. Ha sido un día con dos horas de estrés. Estoy más sensible que la galleta de Shrek. ¿Y qué voy a hacer si ella hay una con fuerza? Y afectándome, me he arrancado una ceja. ¿A quién me he dejado el grifo del agua caliente abierto? ¿Qué le voy a hacer? Me ducharé con el viento. Había cuatro atascos, cinco redondas nuevas. Una multa de la pony por no llevar las luces puestas. Los semáforos en rojo me están todos mirando. En la radio se ha quedado Radio San Pedro sonando. Al llegar al trabajo me echan. Dicen que vengo al calzones. Estoy soñando. No. Me dije que era un grano. Ya día de mierda. Me he levantado con la pierna izquierda. Las sábanas se han pegado fuerte. Mamá, te juro que eso es pasta de dientes. Me sale todo del revés. Soy el Benjamin Button desde el día de ayer. Ha sido un día con dos horas de estrés. Estoy más sensible que la galleta de Shrek. Mi novia me ha mandado un SMS de amor. Me dice, oye, corto, me voy con otro cantautor. No me jodas, oh, nena, me dan ganas de llorar. pues saber que me has dejado por el opa. Otra vez me la quita y no me queda batería, no me queda gasol y estoy en la autovía. Joder, qué mierda acá. Peor no puede ser. Este día es más triste que la última de Fesser. Fesser, Fesser, Fesser, Fesser, Fesser, ya, ¿no? Fesser. Te quiero mucho, mamá. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí está bien, ahí está bien. Un aplauso, Aitor. Gracias. Me ha gustado. Como habéis visto, me he puesto a bailar como loco. Muy bien, pues está bien, ¿no? De tiempo. Yo creo que te has portado. Yo creo que te has pasado. ¿Entonces me pagáis más por eso? No, no. Lo que es que vamos a pasar rapidísimo a la mierda de Ike. Un besico, Aitor. Por ahí viene Santi. Progresas inadecuadamente, como siempre. Muy Santi bien. Se da a mear, el cabrón, ¿eh? Y yo me estoy meando y no puedo. Ike, cuando quieras, nos metes tus mierdas, claro, y nos vamos a claro, la siguiente. Claro, sector. Claro, claro, claro. Bing, bing. Esto es las mierdas de Ike. Sí, son sus mierdas. Claro, claro. La bueno, Ike, a ver, ¿qué no? Yo me he quedado ya con la misma coletilla, para mi sentido. Mis mierdas, mi mierda. Claro, mierda. Es cuando sale tu cara así grande en la esquina. Siempre. Si fuese una serie de televisión, saldría tu cara así en la esquina, todo roja quemada, de Espinardo y diría. Y una mierda. Esto es toda mierda. Me gusta más eso. Bueno, a ver, Ike, hoy venimos un poco hollywoodiense. Si nos vas a traer una mierda curiosa, vaya. Charlie Chaplin. ¡Oh! Director, actor, productor y escritor. El de Snoopy. Ese. La clavado. El Charlie caso Sin, por es director. Es que participó una vez en un concurso de imitadores de Chaplin. No sé si lo sabíais. ¿Quién? Charlie Chaplin. No me jodas. ¿Qué dices? Es cierto eso. Os lo puedo asegurar. De hecho, hasta en un periódico la entrevista que se le hizo fue real y está verificada. Sí. El caso es que no alcanzó ni la final. No me fue digas. Un resultado desastroso. De hecho, no pasó ni la primera ronda. Oh. Le dieron una de las peores calificaciones, como en todos mis exámenes hasta ahora. y de hecho, en una entrevista que le hicieron el 15 de julio de 1915, comentó que por pena y deseando ver la caminata de Chaplin famosa hecha por otros, él no la hizo bien. Simplemente para ver quién la hacía como él, ¿no? No la ha hecho del todo bien. Y para el jurado, Chaplin no fue demasiado bueno imitando a Chaplin. Es algo muy normal, ¿no? Que no te vean imitándote. Y el premio lo ganó un tal Milton Berle. Milton Chaplin. ¿Milton? ¿A que no lo sabíais? O sea, el tío intentó imitarse a sí mismo. Entonces, sí, sí, sí. Y le dijeron, no sigues con nosotros. Pues ya podría Robert De Niro. Fue Risto Mejerler. Le iba a decir que ya podría Robert De Niro intentar imitarse a sí mismo cuando era joven y dejar de hacer el sobrino de ella y el tío abuelo de él. Que haga otra, coño, que haga algo sí, bueno. Tío. Oye, pues. Está, el sargento del miedo. Está bonito eso, está bonito. Está bonito, está bonito. ¿Vosotros creéis que ganaríais un concurso de vuestra propia imitación? Yo creo que no. Yo creo que es bastante difícil de imitar. Yo, mira, yo solo tendría que llegar y meterme un dedo en la nariz, sacarme un moco. Y otro en el paquete. ¿Y el otro qué? ¿Y el otro qué? ¿La otra mano? La otra mano. Yo me gustó un montón la. Y además, viniendo borracho como vienes, decir Charlie Chaplin muchas veces no es fácil. Ahora no me sale, ¿ves? Viene borracho de amor. Muy bien, pues con esta mierda. Lucía, ¿qué te ha parecido la mierda de Ike? A ver, venga, que diga. Grítalo, grítalo. Muy bien. ¡Oh! ¡Marrana! Vaya una marrana. Muy bien, pues con ese me ha encantado. Nos vamos. Nos vamos. ¡Vamos! A la siguiente sección, que son meándose fuera. ¡Vámonos! ¡Que me veo! Pissing outside. Bueno, empezamos esta nueva, que ya no es tan nueva, porque es la tercera edición que hacemos de Meándose Fuera, una sección de preguntas, de curiosidades en general. Hoy el tema que cogemos es, siguiendo con este, con esto que ha cogido hoy, que es de Charlie Chaplin, vamos a seguir con Hollywood. En este caso vamos a os voy a hacer, chicos, preguntas, ya sabéis, clásicos de Hollywood, Si Santi me deja el lápiz, a ver, sí, señor, muy bien. Claro que sí. Os voy a hacer preguntillas sobre Hollywood clásico y que es un buen cinéfilo. Seguramente os patee el culo. Y vamos para allá, a ver quién se alza con el primer puesto, que consiste en una funda de micrófono. ¡Quiero, yo la quiero! ¡Me encanta! Vamos para allá. Bueno, vamos para allá, venga. A ver. ¿Dónde vas, este? Cuidado, tío. Oh. Un tiro. Bueno, a ver. ¿A alguien le pica el culo? A ver si me dejan. A ver, John Weissmuller, no sé si os suena. Sí, sí, sí. Sí, es el famoso actor protagonista de las numerosas películas en las que interpretó a Tarzán. Madre mía. ¿A Tarzán? Sí, una de las más célebres personalidades de Hollywood. Bueno, era una persona que, como tantas otras de allí de Hollywood, acabó fatal con la droga, con los excesos. Como ahí, como yo. Y bueno, fue encerrado en un geriátrico debido a todas sus paranoias. Y hubo algo que dijo que es famoso antes de su muerte, justo antes de morir. Que se volvió loco diciéndolo, sin parar. ¡Ah! Allá van las preguntas. Esa es una de las respuestas. Era un chiste demasiado fácil. Se veía. Es que esta es la fácil. A ver, la primera es... ¿Perdí? ¡Ah! Muy bien. La segunda era esa, de Santi. Y la tercera era... Te quiero, monachita. Te quiero, monachita. Muy bien, chicos. Pues... No. ¿Qué creéis que es la correcta? Pueden mandar vuestro Facebook a la A, Perdi, B, Santi, C, Ike. Aunque le vamos a dar ya la respuesta. La respuesta correcta es la A de Perdi. No jodas. Sí, fue lo que dijo. Dicen que se volvió loco. Venga a gritar eso. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Sabes que el sonido de Tarzán? Era lo que te iba a decir. ¡Ay! ¡Cállate, hijo sigue, de la sigue, gran sigue, puta! ¡Sigue, sigue, sigue! Te vengo preparado, hombre. ¿Qué te claro, crees? Claro. Bueno, te iba a decir que este sonido de Tarzán lo hicieron grabando sonidos de hiena, de camello, cogiendo sonidos de violín y a una soprano que contrataron, aparte de los sonidos de la voz de Johnny Weissmuller. Una soprano. Sacaron todo este. ¡Ah! Porque no le salía. A mí lo que me sorprende es a una que salía en Los Sopranos, si entonces no estaba todavía la serie, ni nada. Wake up this morning. La otra. Bueno, a ver, vamos con la siguiente. Errol Flynn, otro borracho de los buenos. Error. Un error que hizo. Robin Hood. Dicen que mi compañero de piso se parece a Errol Flynn. Muy bien, muy bonito. Muy bien, muy bien. Buena puta una mierda. Bueno, este gran acróbata, ¿vale? Famoso por estas películas de Robin Hood. Otro alcohólico más. Estaba obsesionado, chicos. Esto nos pasa a nosotros. Obsesionado con el alcohol. Necesitaba meter a todas horas alcohol en los rodajes. La pregunta es, ¿cómo lograba meter este alcohol en los rodajes? La bebida. A ver, la A. Se lo metía en una cantimplora a su hijo, que era el que se lo pasaba. B, inyectaba alcohol en las naranjas, que luego se bebía. O C, su inseparable mono Piti le introducía los licores en el camerino. Me gusta la C, pero creo que voy a responder A. Yo digo B, las naranjas. A mí me han gustado un montón las tres y de hecho las apunto para venir aquí, pero yo diría la A. Muy bien, Es la B porque... yo lo voy a hacer, de hecho. Échale ron a las naranjas. Pues sí, es la B. El, ¡toma! El brujo puta se pone a inyectar naranjas. ¡Ah! Hacía que se las metiesen. Hostia, cómo estamos hoy. Hacía que se las metiesen en el camerino y luego se pasaba el día. Chico, otro zumo, sí, otro zumo. Me apetece. Qué rico zumo. Me se sube. Pues sí, se metía el alcohol en las naranjas. Aprender, chicos, para las fiestas de que nos dejen meter alcohol. Yo siempre meto alcohol en todas. Bueno, otra más. Hemos hablado de Charlie Chaplin. Vamos a hablar ahora de Buster Keaton. Uno de los más grandes cómicos del cine mudo y otro genuino acróbata. Y que en cada contrato que firmaba, esto es interesante, los productores lo obligaban a... A ver. Cada contrato lo obligaban, ¿eh? Le obligaban a Buster Keaton a no sonreír nunca. B, no hacer piruetas que se puedan relacionar con la masturbación. Sabíais que era muy... Claro, venía del mundo a lo que los... ¿Ok? O C, sacarse un moco, ya que suponía... una risa asegurada al público de la época. Yo digo la de la masturbación. La masturbación. B. Le obligaban en los contratos a no hacer gestos que pudieran relacionarse con la masturbación. Yo voy a decir la A, que no me acuerdo lo que era, pero la otra no me acuerdo y no creo. No sonreír. Muy bien, no sonreír nunca. Me quedo con la A también, porque en ninguna peli lo he visto sonreír. Pues así es, si os fijáis, ninguna peli de Buster Keaton para los... ¡Tengo siete! Hay que reconocer que este tema de hoy es bastante friki de cine clásico, pero sí, era la A. Le obligaban a no sonreír nunca, ya que una vez que lo hizo en una película, provocó una especie de angustia en la audiencia que dijeron nunca más. nunca más vuelvas a sonreír que la cagas. ¿Cómo tendría los dientes ese hombre? Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta. Por cierto, decir que Buster, esto a ti a lo mejor te interesa. ¿Qué es Buster? Significa. Significa. Significa hostiazo. ¿Hostiazo? Se lo pusieron sus padres porque con 3 años se cayó por las escaleras, se dio un hostiazo que lo flipas y el tío se quedó con la misma cara. De ahí viene que actúe siempre con la misma cara y de ahí viene la palabra Buster. Vale, tengo que hacer la pregunta. ¡Hostión! ¿Y de los 0 a los 3 años cómo le llamaban? ¿Eh? Hostia, ahí me has pillado. Hostia, ahí me han pillado. Parece que no conoce a Buster Keaton. Le llamaban Buster This Is It Keaton. Bueno, bien. Cuando me pones esa mirada es que hay que cambiar. Sí, gracias. Nos vamos a la última pregunta. El Mago de Oz. Esta película, ya estamos en el color, película que supuso una revolución cinematográfica en la época. Fue una de las más costosas y problemáticas de llevar a cabo, ya que numerosos contratiempos impedían el rodaje. Venga, chicos, contratiempos de esta película que impidieron el rodaje. A ver. El hombre espantapájaros sufría de esquizofrenia y vivía obsesionado con la masturbación, con las pajas. Es un poco, pero sí. Claro, el hombre de paja, ¿no? Qué chiste más fácil. No, no, es verdad. Uy, he dicho la respuesta. No. Ve, al que hacía de león le amputaron una pierna por un accidente. ¿Qué pierna? No lo sé. O C, los enanos. ¿Os acordáis de los enanos del Mago de Oz? Sí. Todo este grupo de enanos se alcoholizaban y montaban orgías durante los descansos. Orgías entre ellos. Ojalá fuese la fe. ¡A responder, chicos! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo creo que si el Mago de Oz no se estrenó antes es porque el batería es gilipollas. Venga, no, perdón. Voy a decir la A. Yo, León. Yo, la E. Bueno, a ver. La A. No, el León. La E, la de las pajas. Eso no va a ser. No. Bueno, pues… Sí, va a ser la A. Pues la verdad es que supuso un quebradero de cabeza para el director el que los enanos estuviesen siempre de fiesta, bebiendo, alcoholizándose y montando orgías durante los descansos. Tanto es así que incluso intentaban seducir a Judy Garland, la Dorothy, y tirársela. ¡Toma ya! Y al hombre de hojalata. Judy Garland. Bueno, pues seguramente sigamos con muchas más cosas de esta la semana que viene, pero hay que llegar al recuento final. Perdi. Dime. Ay. Eres el winner. ¡Oh! Ha ganado. ¿En serio? Sí, ha ganado. Está. Y has dicho que yo era el friki de cine. Me cago en una puta. Quiero dedicar este triunfo a Santi, que es gay. Oh, muy bien. Ya que estamos hablando de cine, pues está el momento friki. Muy bien, pues chicos, espero que os haya gustado estos clásicos del cine. Y nos vamos a despedirnos ya, que nos estamos meando casi. ¡Despedido! ¡Ha extendido! Sí, cuando escuchan ese sonido de que se está haciendo pis, es que empezamos a despedirnos. Los pipis. Uy, que ya hasta la semana que viene, el 13, ni te cases ni te hagas un programa del microondas. Eres un sinvergüenza. ¿Sabes? Y que espero que traigas una mierda de Ike relacionada con el número 13, que sé que de eso sabe bastante. Bueno, eso espero. De superficie. Eso espero. Harder. Bueno, sabéis que aquí en el microondas tenemos siempre curiosidades y mierdas para todos los gustos, para contar, porque al mismo tiempo que te entretienes, o eso creo, escuchas a borrachuzos hablando de curiosidades como Perdi, que nos va a traer noticias más perdidas todavía. Voy a traer noticias perdidas y la semana que viene me voy a aventurar a buscar en la página número 3 del Google. ¡Estás loco! A la 3 no llegas. Si vivo, estaré aquí para contarlo. No llegas a la 3. Santi. Yo si estoy loco, estaré aquí. Nada, yo os quiero mucho a todos. No mientas. No. ¿Qué vas a hacer? No quiero. No sé, cada vez no entiendo por qué estoy aquí, la verdad, porque eso solo habla Aitor. Sí, es verdad, tío. ¿Por qué no te traes ya lo de las redes sociales? Porque me han quitado internet. Muy bien, y en último ligar. Ligar. En último ligar. Justo, ¿no? El que no liga, ¿no, cabrón? A ver. Quería decir el último en ligar. El último en ligar. Y que el último en ligar y el último en no beber. ¡Vamos ya, hostia! ¡Venga, vámonos! ¡Cojones, que me meo! ¿Qué quieres decir de una última palabra antes de que salga Ringo, copón? ¡Te odio! Se está meando, perdonadme. ¡Nos vamos ya, Ringo! ¡Sube a cantar, hombre! ¡Vamos para allá! Lucía, tienes que cantar hoy. ¡Ay, venga! Un besito para Lucía, que ha venido de aquí. ¡Qué bonita! ¡Eh, tirón! ¡Radio Purr! ¡Sin AT! ¡Sin FM! el microondas pillé. ¡Ey! Y sentí. ¿Qué sentiste, Lucía? De combustión. ¿Dónde? Sentí. ¡Ay! ¡Vamos para allá! Tenemos un vocal. ¡Ey! Y un Twitter. El microondas aquí abajo. ¡Toma ya! Microondas radio. ¡Na, na, na, na, na! ¡Sabe Dios! ¡Sabe Dios! De combustión a ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Meme! Bueno, uno que se mea. Uno que se acuesta. Uno que se está metiendo el micro ahí entre los pantalones. ¡Eso soy yo! La semana que viene. ¡Vamos para allá! ¡En el microondas, copón! ¡Me da un calambre! ¡Me da un calambre! ¡Radio Purr! ¡Fíjate! ¡Sin FM! ¡El microondas pille! ¡Y sentí! ¡Qué sentí! ¡La combustión! ¡Emi! Dios es duro. Oye. Estaba golpeando el micrófono con una cerveza. Sí. ¿Y? ¡Bébete el micrófono y cállate!